avisar. No te quise despertar, pero al entrar sentí algo en mi alma. Intentas explicar, mis ojos no me engañan. Amándolo te vi, ¿por qué? Nunca sabrás lo que sentí. Perdiendo, juré por nuestro amor.